y la devoción a la Virgen de la Aurora, en general en Andalucía, salvo sitios muy esporádicos, está concentrado en la subbética cordobesa. Eso es un hecho, que se puede comprobar porque uno va a los pueblos de la subbética y lo ve. Es algo muy curioso y muy peculiar, además objeto de estudio. Un amigo mío ha realizado un estudio sobre, musicológico y etnográfico sobre los campanilleros de la Aurora en todo el ámbito que creo que fue algo más de la subbética, y se metió en Ronda, que ya es de Málaga, se metió en Gerena, que está en Sevilla, no sé si abarcó algo más. Pero que la subbética cordobesa es el núcleo de la devoción a la Virgen de la Aurora y de los campanilleros.